parejas que se aman hoy. Y yo esta noche sin tu amor. Regina y tú en radio, felicidad. Me siento bien. A las 9:37 de la mañana te habla tu amiga Regina Alcover, que te recuerda que al 959-053-642 me tienes que contar cómo haces para despejar esos nubarrones que tenemos durante el día, ese día abrumador, esa cosa horrible que nos pasa. ¿Cómo haces para despejarlo, ya? Para despejarte, si nos ayudas a saber qué hacer nosotros también. ¿Llega quién? Chispita, nuestra ardillita. Buenos días, Chispita, ¿cómo estás? Ya llegué. Hoy jueves 10 de octubre. Hola, Reggie. Hola, ¿cómo estás? Hola, don Gato. ¿Cómo amaneció? ¿Y Tofi? Hola, Tofi. Luego sí que saluda a Tofi también. Ya, cuéntame, ardillita, ¿qué tienes para hoy? Bueno, yo les cuento lo que se celebra hoy. Hoy es el Día Mundial de la Visión. Se conmemora cada segundo jueves de octubre. El Día Mundial de la Visión, con el fin de atender a las personas con problemas visuales y su rehabilitación. Muy bien. Además, también celebramos el Día Nacional del Obstetra. Este día se rinde homenaje a estos profesionales de la salud que tienen una importante labor, porque ellos acompañan y ayudan a las madres a traer nuevos niños a este mundo. ¡Feliz día a todas las obstetras! Y tú, Reggie, cuéntame qué noticias tienes. Yo qué noticias tengo, estoy feliz porque se ha debilitado el huracán, aún es peligroso, ¿no? El huracán Milton que golpea Florida, donde 2,8 millones de hogares se quedan sin luz. Imagínense, ¿no? Qué espanto. Pero no solamente eso, son muchas cosas. Falta agua, falta todo, porque agua hay afuera, pero no dentro. El huracán Milton tocó tierra en Florida, degradado categoría 1. ¡Wow! Menos mal, Dios rogaba porque bajar. Sí, claro que te asusta, yo también me asusto. Según las autoridades estadounidenses, la tormenta estuvo acompañada de fuertes vientos y lluvias que han provocado inundaciones en el estado. Inundaciones, destrozos, salida de techos, de todo ha pasado, de todo. Pero pudo ser peor. Pudo ser muchísimo peor, porque venía con categoría 5. Y luego ya se debilitó y felizmente no ha sido tan terrible. El panorama, luego la segunda, ¿no? La segunda noticia es que el panorama de Lima ante el paro de transportistas colectivos y presencia policial en los principales paraderos. Estamos viendo aquí las fotos con toda la gente, por supuesto, amontonada, esperando. Pero también es que, ¿cómo protestas? A ver, con todo lo que está pasando. Paro de transportistas detiene a 5 hombres que habían lanzado tachuelas en la vía pública en Ventanilla. Bueno, ay, criaturas del señor. La detención de los 5 sujetos a bordo de una minivan se produjo aproximadamente a las 5 de la mañana en el paradero 2 de Angamos, en la avenida Néstor Gambetta, según el Ministerio de Educación. ¿De Educación? Del Interior, Regina. Muy bien, ya estaba yo. Sí, estoy mal. Es el Día de la Salud Mental, ya lo saben. Hay que estar muy atento a todo lo que decimos. El paro de transportistas tiene 5 hombres que habrían... A ver... lanzado tachuelas en la vía pública. Tampoco es así, ¿no? Tampoco es así. Una cosa es el paro, otra cosa es que se pongan a hacer tonterías de tirar tachuelas en el... ¿Y qué tachuelas? Madre mía. Esos no son tachuelas. Esos son... Mira lo que son. Primero que parecían mosquitos acá, ¿no? Y luego son como 3 fierritos. Esos... unas cosas extrañas. Ni siquiera son tachuelas. Son algo peor para destrozar una llanta. Bueno, no vamos a permitir bloqueo de vías. Está bien, el paro está bien, la protesta está bien, tachuelas no, y este bloqueo de vías tampoco. Así que esperemos que todo sea en calma y que sobre todo su voz sea escuchada. Esto es lo más importante. Estamos aquí en Radio Felicidad. Me siento bien, 9:41. Una canción bonita hasta ahora. Querida Juan Gabriel, en Felicidad me siento bien.

Estás escuchando Regina y tú en Radio Felicidad. Sube la espumita. ¿Qué estamos haciendo? Lavando con Lavax. Tengo sentada acá mi productora, así que tuve que hacerlo bien bonito. Lavar después de cocinar se volvía un reto antes para ti. Tranquila. Lavavajillas Lavax. Lava fácil mientras cuidas tus manos. Ese perfume delicioso con esas fragancias únicas y sus atractivos empaques, ya sea en pasta o en líquido. Lavax tiene el producto ideal para tus necesidades y la mejor relación calidad-precio. Encuéntralo en Totus, se está atorando el laboratorio de Macro o en tu mercado o bodega más cercana. Con Lavax, qué bien Lavax. Es que pongo tanta espuma que yo estoy feliz. Navego en espuma. Y a esa hora tengo una noticia para ustedes. Una noticia, no, una notición. Shakira en Lima. Fanáticos agotan las entradas en preventa y anuncian inicio de la venta general. En preventa ya se agotaron dos fechas, no puedo creerlo. La cantante colombiana vuelve a Lima en el 2025. Mírala, creo que hemos pasado, ni una semana ha pasado. ¿Cómo fue, Lichi? Cuéntame todo. Suéltalo todo, Lichi. No, esa Mayra, pues soy yo, la chismosa Lichi. Yo soy fan de Shakira. Yo también. Reí, me encanta. Sí. Cuando tenía el pelo negro, me sabía todas sus canciones. Wow, imito a Shakira. Si quieren, puedo cantar como Shakira. Ya, ya. Para amarte. Ah, mira, ve. Mentira. Con ese drama y todo. Pero bueno, la gente ayer estuvo afanadísima para comprar las entradas. Tengo un amigo que es fan número uno de Shakira, Abel Said. Te mando un beso, ya sé que tienes tu entrada. Qué lindo. Estuvo haciendo la cola virtual, estaba en el número 46,000 y tanto. Ya. Llorando porque pensaba que no iba a conseguir su entrada, pero no sé exactamente cómo funciona este sistema. Yo creo que también es un poco al azar. Y logró comprar su entrada en el campo A. Ahí va a estar primerito en la fila. Pero hubo bastantes revendedores, Rey. O sea, si compran las entradas y luego te las venden a 2,000 soles. Querían venderte una entrada. ¿Quién va a ser tan tonto comprarse una de 2,000 soles? Pero bueno, es Shakira viene después de 14 años. Ha visitado varias veces el Perú porque estuvo en el 96 con su gira de Pies Descalzos, luego en el 2000 con su tour Anfibio y en el 2003 también con otro tour. ¿Cuándo ha sido la última vez que vino? En el 2011 en el Estadio San Marcos con sus éxitos de Waka Waka, Loca. ¡Qué lindo! En el 2011. ¿Pasará todo eso otra vez? Yo creo que sí. Igual me encantaría verla. Yo no tengo mi entrada, pero por ahí puede suceder un milagro. Sí, se va a meter como un ratón a pedir entradas por todos lados. Ya la conozco. Claro, porque aquí una radio hermana, La Zona, auspicia. Auspicia Shakira. La Zona, pues claro. Posiblemente por ahí. Deben estar como locos, ¿no? Sí, obvio, Rey. Y dice que va a estar de vacaciones unos días. ¿Quién? Shakira. Ah, mira. Se queda como 4 días. Le va a encantar, sobre todo comer aquí rico. Va a venir con sus hijos, y viene al parecer. Con sus hijos. Sí. Ahora que ya pueden comprar, ya no hay preventa y pueden comprar las entradas al precio regular, el campo A y B están a 795 soles. Es la entrada más cara. No. 795. Y la más barata, que es en Tribuna Norte, el precio de 194 soles. Wow. ¿Cuál quiere, casero? Voy a mirarlo por televisión nomás. Dale, ahí casera. Tenemos. Casera, ¿cómo sí. está? Ay, mira, sí, casera. El otro no ha dicho, Chipita no ha dicho nada de Shakira, ¿no? No, no ha dicho. No se ha entusiasmado nada. No sé si vaya. No creo que la dejen entrar. No creo que la dejen, Chipita. Ah, se ríe porque va a entrar por los cables, te cuento. Por los cables. Seguro, va a estar privilegiada. Me encanta cuando llena los estadios. Es maravilloso eso. Qué sensación bonita. Yo me acuerdo que una vez, ya Marco me invitó a cuando cumplió 30 años o 20. Creo que los 20 años. Por ahí por el 2005, me parece. Y la sensación de ver 36 mil personas. Bueno, también lo fui a ver con las 64 mil personas del San Marcos. Eso es impactante, ¿ah? ¿Eh? Yo sí. me pasé el show mirándolo a él, a los invitados que tenía. Se te y caía a la baba. Gente. No, y a la gente, porque a mí me impresiona, a mí no me gusta cantidad de gente. Me aterra. No sé por qué. Siempre me aterra. ¿Qué cosa? Que vamos, dice. Ah, vamos. Estoy conversando con mi productora. Si ella no dice nada, yo me quedo hablando con ella hasta la hora que quiera. Vamos, sí, sí. 9:58, estás en Radio Felicidad. Oye, de verdad, Gato se ha comido un cassette hoy día. De los antiguos. ¿Estás en Felicidad? Me siento bien.